ella fue mi mejor amiga, mi perrita fiel, como la quería. ¿Cuántas veces se quedó dormida encima de mí con una caricia? ¿Cuánto me gustaba cuando la llamaba y venía corriendo, moviendo su colita con ladridos pequeños? Y cuando a mí llegaba saltaba de alegría, parecía que hablaba y decía, decía: ¡wow, wow! Pidiéndome caricias, ¡wow, wow! Pidiéndome comer, ¡wow, wow! Pidiéndome salidas, ¡wow, wow! Que tengo algo que hacer. Ya se fue la perrita mía, falta desde ayer, se marchó de prisa. Iba dentro de una cajita, con un lazo azul, se quedó dormida. ¡Dormida! Sus ladridos pequeños no me esperan en la puerta cuando llego del colegio. Ya no esconde nadie mis zapatos como ella lo hacía, que me hacía buscar en los ojos.